por minuto, se reunirán a escuchar sus vinilos, intercambiar historias y descubrir tesoros musicales. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, en sus 34 años, sigue siendo la radio que llevas en el corazón. La Banda Sinfónica de Pereira presenta Homenaje a las Madres, retreta especial bajo la dirección del maestro Juan Pablo Noreña. Viernes 10 de mayo, Plazoleta Centro Cultural Luz y Tejada, 4 de la tarde. Los esperamos. Invitan Secretaría de Cultura y Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. La Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención en los paraderos para libros en los parques. Plaza de Bolívar, lunes a miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque El Lago Uribe Uribe, martes de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque Jorge Eliezer Gaitán, jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre periódicos locales y nacionales, libros de lectura y de la colección La Chambrana. Además, podrá afiliarse a la Biblioteca Pública gratis. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y un minuto. Visite la Biblioteca Satélite Villa del Café en el Parque Industrial. Horario de atención, martes a viernes de 2:30 a 5:30 de la tarde. Biblioteca Pública Municipal RCM, siempre a su servicio. El dengue lo prevenimos entre todos. Si experimentas síntomas de dengue, es importante no automedicarse. Evita el consumo de medicamentos antiinflamatorios como el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y aquellos que contienen ácido acetilsalicílico, ASA, como la aspirina o Alka-Seltzer. Es crucial no recurrir a medicamentos inyectados y seguir únicamente las indicaciones médicas. Con prevención, juntos podemos combatir el dengue. Alcaldía de Pereira. Conversatorio Yoga y Calidad de Vida. Un acercamiento a esta disciplina tradicional espiritual, física y mental a través de la lectura. Todos los miércoles a las 4 de la tarde en el Salón de Eventos de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. Entrada libre y gratuita. Egoya Ensamble y la Cámara de Comercio de Pereira presentan Homenaje a las Madres, recordando a Javier Solís y a Rocío Dúrcal. Amor eterno. Cantantes invitados, Juan Sebastián Gutiérrez y Luisa Guevara. Egoya Ensamble, Homenaje a las Madres. Sábado 18 de mayo, Auditorio de la Cámara de Comercio de Pereira, 7 de la noche. Boletería Informes, 312-815-3018. Invita Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Compras nada más. La que está en el corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, una horita con algún artista, banda que hace parte de este universo grandísimo de la escena independiente dentro del rock y el pop, y más allá de gente que no le gusta mucho este término del indie, dice que eso ya pasó de moda y demás, es respetable, pero bueno, este programa nació con esa idea de mostrar no solo esos sonidos entre comillas indie, sino que mostrar también una postura mostrar algunos sonidos transgresores, agrupaciones que se atreven a realmente a brindar alternativas, a ser innovadores, a ser creativos, a ser diferentes. Y el día de hoy una agrupación que realmente me ha sorprendido con lo poquito que he escuchado, porque es una agrupación que tiene una discografía extensa. Es una agrupación de Australia. Nació en el 2010. Les voy a mencionar antes de decirles cómo se llama, por encimita, solo algunos de los géneros que hace. Acudido a ellos, los ha gomociado, como se dice por ahí, los ha combinado, los ha fusionado y demás. Ha hecho metal progresivo, ha hecho jazz, boogie woogie, algo de thrash, rock experimental, rock progresivo, algo de folk, de indie folk, de garage rock, de rock psicodélico. Y se reconoce realmente como una agrupación de psicodelia. La agrupación King, Gizzard and the Lizard Wizard. Así se llama. King, Gizzard and the Lizard Wizard. Bueno, formados en Melbourne en el año 2010. Y tienen una discografía bastante amplia, como se los había dicho. Y también les he dicho en diferentes ocasiones que a mí me gusta mucho ir como al primer disco. Pero es una agrupación que, bueno, tiene tantos discos que fue complejo, digamos, llegar al primero. No lo tengo acá en la base de datos. Pero sí llegué a un disco con un sonido más reciente, donde hay toda una evolución. Se trata del disco KJ, KG, lo que es el 16º álbum de estudio de la banda australiana de rock psicodélico King Gizzard and the Lizard Wizard. ¿Qué tal? Escuchamos un poquito de este disco KG. No sé si ahorita les dije J, es G, KG. Pues ¿qué tal si escuchamos un poco de este disco de esta agrupación australiana acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira? Escena Indie, música sin barreras. Just chagrin, doing something wrong. straws in the wind, is it all ending? Straws in the wind, is it all ending? Like a slumber and we've all just awoken. I can see the bees will buck. Sonido del álbum KG de la agrupación australiana King Gizzard and the Lizard Wizard, un álbum publicado el 20 de noviembre del 2020 a través de su propio sello. Es lo que también la traigo acá porque es una banda que se autogestiona, es independiente, aunque su sonido quizás no sea muy común de lo que hemos mostrado acá en Escena Indie, pero realmente me llamó mucho la atención toda esa combinación de elementos que ha tenido a lo largo de su carrera discográfica, esa combinación y esa cantidad de estilos y géneros que han querido acudir, que han querido fusionar, que han querido incursionar. Por eso mismo también está acá también en Escena Indie. Bueno, también hay otra razón, es que es una agrupación del cartel Stereo Picnic. El Stereo Picnic que siempre a veces nos sorprende con algunas agrupaciones que ya son reconocidas en el mundo, pero que quizás en Colombia no muchos conocemos, algunos artistas o apenas los estamos conociendo, y pues también era interesante darle una miradita hoy escuchando un disco del 2020, pero que tienen discos desde el 2012. Recordar que este es el disco número 16 de la agrupación. Imagínense, en menos de 8 años 16 discos y tienen muchos más. Hablemos un poquito pues de la historia, de los inicios. Los integrantes del grupo eran vecinos en Melbourne y que habían crecido juntos, compañeros de clase, amigos de barrio. Empezaron como amigos que se reunían para sesiones de improvisación musical, bueno, tenían esa afinidad, hasta que fueron como invitados a otros parches musicales por otros amigos y bueno, ahí crearon pues como tal el grupo. El nombre del grupo se creó no ahí mismo, sino más adelante cuando ya se estaban como consolidando, y querían llamar el proyecto simplemente Gizzard, mientras que otro miembro de la banda había propuesto era Lizard King, un nombre que, bueno, tiene relación como con Jim Morrison. Y pues ahí entraron como un acuerdo, entonces más bien decidieron crear el nombre como combinando estas dos cosas: King Gizzard and the Lizard Wizard. Bien interesante. Su primer disco fue lanzado en septiembre del 2012 con un sonido incluso más garage rock, y desde ese entonces de manera independiente se ha mantenido de manera independiente las producciones de sus trabajos discográficos. Esta banda tiene un dato bastante curioso, y no sé si quizás tenga un récord en el mundo o por lo menos en Australia, es que esta agrupación en el año 2017 sacó 5 álbumes, 5 discos en tan solo un año. Bueno, esto es algo bien loco. Yo sé que hay artistas que sacan 2, 3, pero no recuerdo haber escuchado de una banda o artista que haya sacado 5 discos en un solo año. Ellos cuentan que tenían muchas canciones aleatorias, que habían compuesto mucho y decidieron crear estos 5 discos, pero ahí en la creación de los 5 discos sí le quisieron meter como un poco más de concepto, como no grabarlos porque sí, sino que hay concepto, también hay una cuestión musical, porque utilizaron instrumentos especiales que podían tocar los cuartos de tono, entre los tonos y los semitonos. Bueno, hay una cosa ahí musical bien, bien interesante que se sale de lo convencional. Lo que la banda ha llamado música microtonal. Bien interesante en estos 5 discos. Bueno, además de eso, pues han hecho también algunos discos en vivo, compilaciones, y son discos, por ejemplo, en el año 2017 los discos eran de larga duración, no es que eran EPs de 4 canciones, no, eran discos de larga duración. Pero qué tal si seguimos escuchando el KG, este disco que ya es del año 2020, de esta agrupación, interesantísima agrupación, King Gizzard and the Lizard Wizard, acá en Escena Indie. Sky. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que va en la frecuencia modulada ahí 97.7 para el eje cafetero norte del valle, pero también para internet en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando el disco KG de la agrupación australiana King Gizzard and the Lizard Wizard. Y este es un disco bastante interesante. Es una banda que realmente hace unas cosas sonoras muy locas. Y si bien no es como muy del estilo indie o otras agrupaciones que hemos tenido acá, cae divinamente. Y es lo que queremos mostrar acá, es una banda independiente. Una banda que quiere hacer las cosas a su manera. Una banda que distribuye de manera gratuita, que producen ellos mismos. Pero que sí, digamos que el género como tal es algo un poco más de rock psicodélico, con muchas otras fusiones, mucha experimentación. Hay algo interesante en este disco, el que estamos escuchando el día de hoy. Bueno, se lanzó por su propio sello, se publicó gratuitamente en el sitio web de la banda y tiene cosas bien interesantes, también como la producción. La banda también incluso compartió con sus fanáticos archivos de audio separados de las canciones, como para los que quieren quizás jugar con ellas, bueno, no sé, para que hagan remixes o vainas. La voz, el violín, o sea, lo que llaman como la secuencia, las grabaciones, cada una separadas. Es bien interesante. Mucha gente quisiera tener esas cosas. Si son fanáticos, pues es maravilloso. Y esto con el fin de que los mismos fans, los fanáticos, también hicieran como sus propias mezclas, le dieran el crédito a la banda y la banda se diera a conocer un poco más en el mundo. Eso, y lo han logrado de alguna manera. Los invito a que busquen por ahí en YouTube King Gizzard and the Lizard Wizard. Escuchemos un poco más de esta agrupación australiana acá en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Estamos llegando al final de esta emisión de Escena Indie con el sonido de la agrupación australiana King Gizzard and the Lizard Wizard. Bien interesante. Recuerden, una agrupación además del cartel del Estéreo Picnic. Muy interesante. Tiene una discografía muy, muy amplia, más de 20 discos. Y pues me faltaba mencionarles los miembros de la banda. ¿Quiénes son y además qué tocan? Porque aquí nos vamos a sorprender quizás un poquito más. Está Stuck McKenzie en la voz, pero además de la voz hace guitarras, flautas, teclados, un instrumento llamado melotrón, bajo, el sitar, zurna, clarinete, saxofón. Esto únicamente el vocalista. También está Ambrose Kenny Smith, que está en la armónica, teclado, sintetizador, órgano, también hace voces, percusión y guitarra. Joy Walker en la guitarra, teclado, sintetizador, voz, bajo, el sitar, bueno, creo que todos cantan realmente. Está Cook Craig, guitarra rítmica, sintetizador, voz, teclados, bajo. Lucas Skinner, bajo, voz y teclados. Es el, como el más ahí, pero vaya uno a ver qué tanto hacen la voz y en el teclado y en el bajo. Sorprendería a uno, bueno. Michael Kavanagh, la batería y percusiones. Y pues tienen mucho apoyo también en materia visual para sus videos, para sus shows. También hay alguien que hace narración, escritura, porque también en muchos de los discos, como les mencioné, es que hay mucho concepto. Hay algo ahí muy volado. Hay personajes, hay temáticas, no es hacer canciones por hacer canciones. Incluso en muchas de las canciones hay personajes que van y vuelven durante todos los discos, y es algo bien interesante. Y todo eso combinándolo con el rock psicodélico, el garage rock, el atzi rock, el rock progresivo, el indie rock, la neo-psicodelia, como algunos llaman también. Interesante agrupación que hemos tenido el día de hoy en Escena Indie. Yo les dejo con un poquito más de su sonido y espero tener de 20 discos. Si les gusta, ustedes pueden escribir ahí en el WhatsApp 318-7900-700. ¡Hey! Me gustó mucho esa agrupación australiana que es como psicodélica, que es bien rara. Pues aquí mostramos un poco más de esos discos. Quizás alguno de esos del 2017, fueron 5 en un año. Bueno, espero les haya gustado. Sigan ahí con la Emisora Cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate. A todos un abrazo. Chao.